solo un poco de risa. Si no lo viste y si no lo ves, lo siento, yo no te puedo querer. No te puedo querer. No te puedo querer. No te puedo querer. Yo no te puedo querer. Sabe mejor, pruébalo. Salsa Explosiva. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Con 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a todos ustedes a esta hora que están con nosotros en Eurolatina 107.1, originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali, y también a 107.0, que está se llama Cañaveral y está originando desde Pradera para el norte del Cauca y todo el resto de nuestro departamento, el Valle del Cauca. Esa es mi tierra bonita, mi tierra hermosa, mi Valle del Cauca, sí señor, aunque algunos quieran acabarla. 9:06 a.m. Buenos días, le decimos a todos aquellos que están conectados ya con nosotros aquí en el Café de la Mañana. Todos los días entre las 9 y las 12 tenemos lo mejor del entretenimiento para que la pases guay con nosotros mientras haces tus labores. Un saludo especial para todos los chicos que están repartiendo en las diferentes vías y en las diferentes calles donde llegan las señales de FM de nuestra estación, o aquellos que nos llevan a través de nuestra app o nuestra página web. Recuerde que es fácil, www.radioeurolatina.com, y la app es Radio FM Eurolatina. Ahí no hay ningún tipo de inconveniente, nos llevas a cualquier lugar del mundo, como muchos lo han hecho que han estado aquí y se llevan la estación para escucharla. Aquí estamos presentes. Hoy tendremos el día miércoles 5 del mes de julio, 5 de julio. Arriba, levántate con energía. Si todavía estás en camita, levántate. Buenos días, le decimos a aquellos que están repartiendo, repito, desde muy temprano, los que están haciendo los portales, los que ya abren los bares, los que están atendiendo los bares, los centros de alimentación para todos. Buenos días, sí señor, levantarse con la bendición del Todopoderoso. Vamos para adelante, porque para adelante es para allá. Y como siempre, pues el horóscopo, el tiempo, los deportes, las noticias, las curiosidades, la música. Y ustedes pueden programar éxitos de una vez, sin ningún tipo de inconveniente. Si estáis fuera de la esfera de España, estás en Latinoamérica, en Colombia exactamente, donde llega nuestra señal, pues es más 57-329-85-2076. Si estás aquí en territorio español, el número de nuestro es más 34, para que lo apuntes ahí. Un saludo para nuestra gente comercial que está tempranito ahí ya volteando por toda Vitoria. Entonces, más 34-632-890940, o el número de nuestra radio que es 690-186-8239. Cualquiera, tienes tres sistemas para comunicarte con nosotros, tres medios, tres WhatsApp. Te esperamos, los que están cumpliendo años, los que quieren saludar a alguien, no importa, aquí te lo tenemos absolutamente todo. Nicky Cuervo en la producción y en la dirección. Quien maneja este programa se llama Freddy Cortés. Les habla y les dice gracias por estar ahí. Y metemos mano, 9:08 a.m. Levántate con el Café de la Mañana. Levántate con el Café. El Café. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Doña Bella, usted me fascina por ser tan hermosa, por ser tan divina, que a mí me provoca decirlo, oiga bien, un millón de cosas y ganar. Doñita linda, doña bella, usted es una dama que me ha impresionado, su cuerpo y su cara, soy su enamorado, desde que la vi, quiero ser su dueño y hacerla feliz. Esta vecindad, ninguna otra dama

diversión. Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte, llevarte a otro mundo en tu mente, corazón. Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras. Voy a hacerte caricias que no se han inventado. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Levántate con El Café. El Café. En El Café te presentamos. Te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana, 19 minutos. ¿Cómo amanece en la ciudad donde llega nuestra señal? Empezamos por Santiago de Cali, en este momento 23 grados. Precipitaciones 19%, humedad 91% y vientos 3 kilómetros. El mínimo será de 22 y la máxima hoy en Cali será de 32 grados. 9:19, estamos en El Café de la Mañana con el tiempo en las ciudades donde llega nuestra señal. Nos vamos y nos quedamos aquí en Vitoria. En este momento, parcialmente nublado, 17 grados, precipitaciones 2%, humedad 84%, vientos 2 kilómetros por hora, mínima 13, máximo 24 hoy en la capital de la Besa, la bella Vitoria-Gasteiz. Y nos vamos para la capital bilbaína. Sí, señora, ahí está Bilbao, la capital bilbaína. Tiene en este momento 21 grados, precipitaciones 2%, humedad 84%, vientos de 3 kilómetros por hora. La mínima hoy en Bilbao será de 17 y la máxima de 24 grados. Nos vamos para Londres. En Londres, ahora colocamos a Londres, ahí Nelson y sus estrellas. O Nelson González, como es el nombre y apellido de... como siempre, a esta hora 13 grados, nublado, la mínima de 12, la máxima 21 grados hoy en Londres. Y cerramos con Madrid capital. Este es el estado del tiempo que les contamos aquí en El Café de la Mañana. En Madrid tendremos la siguiente temperatura en este momento, 23 grados, Precipitaciones 0%, humedad 41%, viento 6 kilómetros por hora. Y aunque está soleado, pues tendrá una mínima de 19 y una máxima de 32 grados. De modo que caliente la capital, oyó. 32 grados será el mínimo hoy en la capital española. Así hemos cumplido con las ciudades donde llega nuestra señal, donde habitualmente hay gente que nos escucha, y por eso ya tendremos muy pronto Zaragoza y también Pamplona. Nos lo están pidiendo. 9 de la mañana, 21 minutos, este es El Café de la Mañana, levántate con nosotros. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Sansa es lo que hay. Cintura, contonea su cadera y le da una gozadera de la cabeza a los pies. La gente que embelesa cabeza a los pies. Porque ella es mi llegué, porque ella es mi llegué, porque ella es mi llegué, mi llegué como yo. Porque ella es mi llegué, mi llegué, porque ella es mi llegué, porque ella es mi llegué, mi llegué como yo. Café sabe mejor, pruébalo. Cuando la miran bailando, es el centro de atención. Ninguna lo hace mejor, mejor se quedan mirando. Porque ella es Nietzsche, porque ella es Nietzsche, porque ella es Nietzsche, Nietzsche como yo. Los éxitos del momento están aquí en Eurolatina. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Nueve de la mañana, veintiséis minutos. Rápidamente vamos a ver el tema del día, pero vamos a complementar algunos datos de ayer que me enviaron por WhatsApp, y esos mismos pues tenían que ver con el tema del día. Ahora, son reflexiones por fuera. El tema del día de ayer era: ¿qué te gusta hacer de los oficios de casa? Muchos escribieron diciendo que ellos no hacían. Y entonces tengo dos mensajes. Uno de Lorena, que me dice así: quiero darlo porque si se tomó la molestia de escribirnos, pues hombre, tengo que darle crédito, aunque llegó tarde, llegó después del mediodía. Dice así: hola chicos del café, qué triste tener que escuchar hombres que todavía dicen que no ayudan en casa. Mi madre nos enseñó a mis dos hermanos y a mí que los oficios era para todo el mundo por igual. Pero bueno, dicen que hemos evolucionado, en algunos sectores no se ve. La señora Lorena no dice dónde nos escribe, pero nos manda el mensaje. Y el otro es de Margot. Pero Margot aquí sí me dice que a ella le gusta cocinar y que es un lío con su esposo cuando ella le dice que le ayude especialmente a la hora de tender la ropa. Él es mucho más alto que yo y a mí me queda muy difícil. Sin embargo, levantarlo del asiento es todo un proceso. Hay esos dos mensajitos que quedaron del día anterior y, hombre, pues queríamos darles curso porque ni más faltaba, para que la gente, si nos escribe, no vamos a dejarlo guardado ahí. 9:28, ya venimos con el primer paquete informativo que tenemos ya aquí listo para todos ustedes, pero antes vamos con el tema del día. El tema del día es muy sencillo. Se nos vienen las vacaciones, estamos algunos incluso ya están disfrutando de las vacaciones. ¿Qué lugar? La pregunta es, ¿qué lugar aquí en España, fuera de España, o ha sido su sueño de toda la vida? ¿Qué lugar te gustaría conocer y hasta el momento no lo has logrado? Yo pongo el ejemplo. Y lo digo abiertamente, tengo muchos amigos de la República Dominicana, pero no conozco la República. Yo lo tengo dentro de mi paquete ahí como pendiente, pero la verdad es que quisiera hacer ese viaje, a ver si se puede en lo que queda este año, si no el próximo. Pero indudablemente, por ejemplo, a mí me gustaría ir a la República Dominicana. Repito, tengo muchos amigos, me han invitado, pero nunca he podido ir. Ya a ver si este año lo puedo hacer. Me puedes enviar, atención, si estás por los lados de Colombia, ¿sí? Ese es más 57 320-985-2076. Si estás aquí en España, el número de El Café de la Mañana es 632-890940 con el más 34. Y si nos quieres escribir al WhatsApp de la radio es 691-868239. 691-868239. ¿Qué lugar, ahora que estamos de vacaciones, no conoces pero te apetece ir? Cuéntanoslo aquí en El Café de la Mañana. Hoy es 5 ya del mes de julio y nosotros felices, ¿eh? Felices porque ya vienen las vacaciones. Ya vienen las vacaciones. ¿Dónde quieres ir y no has ido? Responde. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Contigo, Freddy. Dale duro, mano de piedra.

mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Vietnam prohíbe la película de Barbie por un mapa del mar de China Meridional. Mel Gibson invita en un video a ver películas sobre trata de niños en Colombia. Faye sufrió una dolorosa caída durante un concierto en Europa y requirió puntos de sutura. Indiana Jones estrenó este fin de semana, pero su recaudo en taquilla fue decepcionante. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Café sabe mejor. Pruébalo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Contigo, Freddy. 9:45, no te olvides que tenemos para todos ustedes el clasificado. Si tienes algún clasificado, buscas empleo, te ofreces, necesitas vender algo, con mucho gusto, un servicio social que tenemos en el Café de la Mañana. Y ya tengo respuestas por aquí. Me dice Melisa, estoy convencida que este año podré irme para Cancún. Quiero irme para Cancún. Lida Cristina me dice, pues hombre, la verdad he tenido la oportunidad de conocer varios lugares, pero quiero ir a la India. A la India. Bueno. Yo sigo mirándome acá. Rodrigo N me dice, en estas vacaciones creo que voy a poder ir a París. No conozco la ciudad luz y desde que llegué a territorio europeo hace 6 años, todas las vacaciones digo que voy a París y no he podido ir. Tú escríbeme 691-86-8239 si estás aquí en España, el 632-890940, o si estás por Colombia en el 320-985-2076 con el más 57. Tema del día, ¿dónde quieres ir o dónde te apetece ir y no has podido? Por una cosa u otra, y no has podido. Y vas o estás cerca y no arrimas, pasas. Así me ha pasado en muchas ocasiones, que uno va con esto del trabajo del periodismo y pasa por la ciudad donde uno quiere ir y no hay tiempo. No hay tiempo de parar, no hay tiempo de nada. Siga derecho, hermano, porque no hay. De modo que escríbeme, que con mucho gusto aquí en el Café de la Mañana te decimos qué es lo que quieres, ¿eh? Te decimos tú a dónde quieres ir, dónde no has ido, cuáles son las pretensiones de tus vacaciones. Dínelo, cuéntalo aquí en el Café de la Mañana. A ver, rápidamente, Mary me dice, no, ya he cumplido mucho, pero sí me gustaría ir hasta Australia. Simplemente me llama la atención por lo lejos que es. Bueno, mire, esta es una mujer de mundo. Anda, y le queda solamente Australia. Muy bien. Bueno, mañana 48 minutos. No te olvides, si tienes algo que anunciar, con mucho gusto, en el Café de la Mañana. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El Café. El Café. Pruébalo. En El Café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Lluvia de bendiciones para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. En tu hogar puedes tener algún que otro problemilla. Podría tratarse de alguna pérdida o de alguna riña con alguno de tus familiares. Continuamos con Tauro. La comunicación con los demás podría ocasionarte algún problema debido a la mala interpretación de las palabras, aunque también podría tratarse de problemas para comunicarte con el exterior. Géminis, es posible que hoy pases un día problemático en función del dinero. En este sentido, podría llegarte alguna multa o algo con lo que no contabas, algún tipo de cobro. Tendrás que volver a hacer cuentas y aplazar algún plan que tenías previsto. Continuamos con el signo de Cáncer. Este es un tiempo en el que van a prevalecer los cambios y tú también tendrás que hacer algunos. Independientemente de lo que se produzca en tu entorno, vivirás circunstancias que te llevarán a crecer en diferentes sentidos. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de Instagram @vivivalencia e a través de www.vivianavalencia.com o a través del 622-22-50-36. Muchas gracias. Levántate con el Café. El Café. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Llevo tiempo diciéndoselo. Sabiendo que no me pertenece. Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la disco. Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí. Me dice, vida mía, ya sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más, me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. De la mañana. Tema del día, ¿qué lugar te gustaría ir a conocer? Por acá nos dejan un mensaje, dice: buenos días, gente linda. Ángel, un abrazo fuerte para ti. Para el café de la mañana, sé que hoy en día es fácil ir a cualquier sitio de vacaciones, pero a mí me gustaría ir al campo para contemplar las estrellas y quedarme toda la noche admirando su belleza. Y en este momento escuchando Eurolatina con el abuelo Andrés. Un abrazo, Andrés. A don Andrés. Y él me dice que el mejor lugar para ir es la cama. Muy bien. Tiene buen sentido, don Andrés. Hombre, un abrazo fuerte de parte de toda Eurolatina que a esta hora está escuchando con Ángel. 9:55. Vamos entonces para el cierre de la primera hora. con dos respuestas más. Lili nos dice, definitivamente, cada vez que regreso a mi país, Ecuador es el lugar donde quiero ir. No importa la ciudad, todas son bonitas. Toda mi gente es hermosa y por eso siempre quiero regresar. Ah, mire, mire, mire, amigo, oye. Otro lugar, por ejemplo, que a mí me gustaría ir es el Amazonas. No he podido ir. Es más, lo tenía programado y se nos cayó. Se nos enfermó uno de los componentes de la excursión y al final no fuimos. Lo aplazamos y al final no fuimos. Pero queríamos ir a la Amazonas, al corazón, al pulmón de la tierra. 9:56 PM. Mari Carmen me dice, yo con que pueda ir, aunque sea una vez a la playa, estas vacaciones me doy por bien servida. No tengo un plan definido, simplemente por cuestiones de trabajo, difícilmente puedo salir. Quiero ir un día a la playa. Mari Carmen, somos dos. 9:55. Por acá Solís nos coloca y dice, hola Freddy, ¿puedes colocar Alma de Seductor? Vale, perfecto, ya te la programo. Ya venimos con las efemérides en un día como hoy. 5 de julio. Y este fin de semana arrancan los Sanfermines, ¿no? O sea, para que vea. Voy a ver si... Es que yo he ido dos veces, una a trabajar y otra de paseo. Y ninguna me gustó. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Iba perdiendo el control mientras yo la miraba. Su cuerpo quemaba. Era incesante el calor, era un fuego interior. Quise su amor. Mi mente volaba y me despertaba el alma del seductor. De pronto su pelo rozó con mis dedos, su pecho me recibió. Y abrazados en el silencio se entregó. Llovía, el agua se convertía en vapor mientras yo la tocaba. La ropa sobraba. El incesante calor era un fuego interior. Tuve su amor. Mi mente volaba y me despertaba el alma del seductor. De pronto su pelo rozó con mis dedos, su pecho me recibió. Y abrazados en el silencio se entregó. Ella me despertaba, el alma de seductor. interior.